También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcón, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Bueno, vamos a meternos en la ciudad de Buenos Aires, en la problemática permanente de la gran ciudad, del acceso a la vivienda y además del acceso a la vivienda, que esa vivienda sea digna para decenas de miles de personas, centenares de miles de personas, para ser justo con las cifras, que viven en la ciudad de Buenos Aires en condición indigna. Y muchos otros que quizás tienen resuelto el problema de la vivienda en la ciudad, pero que de todas maneras vivimos, nos incluimos en este último rango de los que tenemos una vivienda más que digna, pero que en todo caso tenemos condiciones indignas de vida en la gran ciudad. Vamos a charlar con alguien que se preocupa muchísimo por pensar estos temas y que además tiene toda una trayectoria. Lo vamos a recibir al arquitecto Rodolfo Livingston. Rodolfo, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo va? Hola, muy bien, muchas gracias. Ya acabo de escuchar todos los lugares que por los que sale la radio. sí, China, India y... Bueno, estamos en eso y aceptamos propuestas, pero bueno. Pero sí, intentamos desde nuestra alternatividad, digamos, generar como una especie de red que haga que se pueda escuchar en muchos puntos del país, siempre en radios comunitarias, alternativas y populares, no solo este programa que hacemos, sino otros que circulan en esta radio. Para todos va a ser un gusto seguramente escucharte reflexionar a propósito de este tema y de esta nota que publicaste hoy en Página 12, que se llama Otra visión para el Metrobús. Sí. Se habla mucho de un segundo Metrobús, ya hay uno aquí en la ciudad, en Avenida Juan B. Justo, y se plantea ahora uno que haga el trayecto de la 9 de julio como para intentar unir Retiro con Constitución, digamos que son dos grandes frentes de entrada y salida de personas durante el día. Es muy complejo realmente este tema. ¿Por qué se te ocurrió pensarlo y plasmarlo en...? Bueno, porque más que en realidad el tema del Metrobús, todo lo que digo es cierto, desde mi punto de vista, pero no es el objetivo de la nota. El objetivo de la nota es una forma de encarar los temas, los problemas, que abarca a todos los niveles, desde la casa individual de cada uno hasta la medicina o cualquier tema, que es... tiene dos aspectos. Uno es el positivismo, que quiere decir que todo tiene números. ¿Cuántas viviendas vamos a hacer? ¿Cuántos pasajeros va a transportar el Metrobús? ¿Cuánto trabajo va a dar el plan Procrear? ¿No? ¿Cuánto? Y nunca cómo. Uh-huh. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro es el mundo de los especialistas. Si es un problema de tránsito, van los especialistas en tránsito y se encierran en una cajita del tránsito con números, acá pasan tantas horas a tal hora, tantas horas a tal otra hora, etcétera, etcétera. Parece muy serio, pero en realidad están encerrados en un punto. Pues vamos a compararlo. En arquitectura sería en reformas de las casas, que es lo que más le ocurre a las casas, falta un cuarto para la hija que acaba de nacer y no puede ya vivir con el hermanito. Entonces se preguntan, llama un albañil primero porque no hay arquitectos especializados en eso. Llamo al albañil, ¿dónde lo ponemos? ¿En la terraza, acá o allá? Está mal planteada la pregunta. La pregunta está mal planteada. Uh-huh. Porque una casa puede crecer sin crecer. Es decir, hay que replantear el uso de otros espacios y muchas veces aparece el cuarto nuevo sin agregar metros. Claro. En medicina, ¿cómo sería? Y me duele el tobillo. Bueno, vamos a ver ese tobillo. Vamos a ver un especialista en tobillo. No es que esté mal el especialista es un auxiliar, pero un médico integral, un kinesiólogo integral, que para estas cosas son mejores los kinesiólogos, te dice, párese, a ver. Uno, yo me acuerdo una vez que me remangaba el pantalón para mostrar el tobillo y se sonrió, me dijo, párese, me tocó un hombro, me puso la otra cosa en el otro hombro, dijo, usted se para mal. Es que el tema no estaba del tobillo. Claro. Y eso pasa en medicina, pero a cada rato. Por eso un buen médico es un médico integral, un clínico. Y en arquitectura, bueno, el metrobús es un pedacito de la ciudad. ¿Qué ganamos haciendo un trayecto más rápido para los pasajeros de transporte público en un pedacito de ciudad que empieza en Constitución y termina en Retiro? Y después hay un embudo, ¿no es cierto? Entonces la única más forma de pensar el transporte es tomar todo el cuerpo, así como en medicina el cuerpo es el cuerpo humano, más la familia y más la casa. Un buen médico le pregunta, ¿usted dónde vive? Uh-huh. Ahí sale, ¿o usted en qué trabaja? Toda la medicina laboral sale de esa pregunta. Claro. En lugar de ver el codo, a ver en qué está trabajando usted. Y uh-huh. Ahí muchas veces se descubre la causa. No se ve como la integralidad del problema, ¿no? Exactamente. Entonces los especialistas hay que usarlos como ayudantes. Pero no se pueden pensar las cosas sumando especialistas. Entonces, ¿cómo sería eso en el tema del metrobús? Es un pedacito que anda mejor. Pero hay que ver el transporte, es como la circulación de la sangre en el cuerpo humano, ¿no? Hay que ver todo el sistema. E incluso la causa puede no estar en la sangre, puede estar en que funciona mal el riñón. Entonces, ¿cómo es la ciudad? Primero, la ciudad no termina en la General Paz. Para mí es un error. El gobierno, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un pedacito, si uno mira el mapa con el Gran Buenos Aires, que es la verdadera ciudad, hay 21 intendentes, 21 pedacitos, y uno de ellos es la que está dentro de la General Paz. ¿No? Sí. Pero la ciudad es una cosa mucho más grande. Entonces hay que estudiarla, y no es tan imposible, entera, y no por temas separados. Es decir, no el transporte por un lado y la basura por el otro. Está todo ligado, porque podemos conseguir un transporte por vía de agua, por ejemplo, del norte al sur, y poner barcazas que lleven la basura de un lado al otro. En fin, una cantidad de cosas que no pasan por la solución específica del tema. Transporte, basura, terrenos parques, ubicación de predios de vivienda, producción, porque podría haber tambos en ciertos lugares. Está todo ligado, y hace falta un pensamiento integral. Nosotros armamos un grupo que tiene algunos especialistas y tiene mucha gente que no son especialistas, a los que les ocurren ideas maravillosas. Si uno revisa la lista de inventos en la humanidad, va a ver que muchos no los hacen los especialistas. Uh-huh. Hay vecinos, muy gente inteligente, a un abogado, arquitectos. Estamos formando un grupo que además lo pasamos muy bien, nos reunimos en la Biblioteca Nacional. Y pretendemos formar una estructura que le dé apoyo al gobierno para pensar estos temas. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo. Ustedes entran al blog PropAMBA, van a ver lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo aportes, entonces algunos se convierten en notas. Uh-huh. La nota del Metrobús, ya le digo, es para criticar el tema de la especialidad y el tema del positivismo en el pensamiento. Uh-huh. Sí, yo mientras lo escuchaba pensaba que en las cualidades que deben aportar estas personas que, como usted dice, no son especialistas, y me imagino dos que son sentido común y sensibilidad social. Exacto, sí. Uh-huh. Y conocimiento del terreno, de la realidad, ¿no? Porque desde la burocracia no se ven bien las cosas. Claro. Es tema para otro momento, ¿no? Pero estaría bueno pensar por qué la gente que va a las universidades no sale con sentido común y con sensibilidad social para aplicar, y no, pero eso es otro, vamos a dejar para la charla. A ver, y alguna de las cosas que vos proponés desde PropAMBA tiene que ver con, por ejemplo, contratar de mitigar de alguna manera el drama del tránsito de personas, ya no de autos, digamos, de toda la gente que entra a la ciudad y que sale, y entran en general y salen todos a la misma hora, generando un embudo de todo tipo, no solo con los autos, sino también con la forma en la que se viaja en los transportes públicos, ¿no? Bueno, eso se puede encarar también con la pregunta, ¿cuántos y cómo hacerse para que pasen? Y la otra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué van a Buenos Aires? No solamente hay que pensar cuánta gente viene a Buenos Aires, inmediatamente la mente se va a poner más transporte público, lo cual está bien, a ensanchar las autopistas, lo cual está mal, etcétera, a una cantidad de razonamientos. Pero si se cambia la pregunta de cómo se hace para que venga toda esta gente, y se cambia por la pregunta por qué viene toda esta gente, podemos descubrir muchas cosas. Por ejemplo, que los obreros de la construcción, decía que son todos estos paraguayos que la oposición los considera inútiles, que levantan las torres en Buenos Aires, que ellos se quedan 3, 4, 5 días a la semana, que no es nada del otro mundo, a dormir en una obra en construcción que empieza, habilitando un local que es muy sencillo, con un dormidero común, que son, además los obreros de la construcción son todos hombres, viste, con una cocina elemental, un baño. ¿Eso cuánto aliviaría? No sé, a lo mejor muy poco, pero empezar a pensar soluciones de ese tipo. Por ejemplo, poner los polos, primero averiguar para qué viene la gente. Unos vienen a su oficina, otros irán al sistema judicial, que no es solamente los tribunales, sino todo lo que está alrededor. Otros irán a un polo de tal tipo, de tal otro. ¿Cuántas de esas cosas se pueden poner en los alrededores de Buenos Aires, dándole centro a eso? ¿No? Esa es una pregunta. Yo no tengo toda la respuesta, sino es que estoy planteando un camino del pensamiento. Bueno, ese punto que vos tocás ahora, en realidad, el gobierno de la ciudad ya lo tiene abordado. El problema es que generó un problema para solucionar otro, ¿no? Porque está intentando trasladar el centro cívico de la ciudad a terrenos que están utilizados en el Hospital Borda, ¿no? Digamos. No, eso no es, no están tratando de resolver el problema, están tratando de hacer un negocio. Ajá. Están mirando cualquier terreno vacío para hacer un negocio. Uh-huh. Menem, yo me acuerdo que volaba sobre Buenos Aires y decía, es que todo ese terreno, no podemos correr las vías de ferrocarril para allá, ¿cuánto está costando el metro acá, no? Es decir, son negocios inmobiliarios. Pero más allá de eso, el Borda es el Borda, ¿no? Sí, hay mil razones para no trasladar el Borda. Pero digamos, sería, lo que usted propone es esa idea descentralizadora, teniendo como eje principal lo que decíamos antes, el sentido común, la sensibilidad social por encima del negocio o del negociado. Sí, pero porque puede ser compatible el negocio, pero además el Borda no es sacarlo, no está fuera de Buenos Aires, no varía nada, ¿no? El Borda está dentro de la ciudad. Claro. Lo que pasa es que están viendo cualquier terreno. Una vez a un arquitecto norteamericano le preguntaron, ¿qué es para usted el espacio de la ciudad? Y él contestó, un lugar para hacer negocios. Pero para los humanos, incluso las civilizaciones anteriores, el espacio es mucho más que eso, ¿no? Es la Pachamama, por ejemplo, es Dios. Hay poemas de indios que dicen, pero ¿cómo se va a vender la tierra? ¿Acaso se puede vender el cielo, el aire, las nubes, la lluvia? Eran mucho más inteligentes que nosotros. Porque la soberanía nacional no es solamente las fronteras, es la vereda, es los terrenos. No puede ser que sean tan caros todos los terrenos y que quede fuera de la posibilidad de comprar terrenos, y no creo que sea solo en Buenos Aires, en todas las ciudades, no solamente la gente pobre, sino gran parte de la clase media. Claro. Es decir, es un lujo. Debería haber por lo menos sectores que el gobierno disponga de esos sectores, no solamente de terrenos vacíos, sino de edificios, que si hace el análisis de los edificios inútiles, edificios deshabitados que hay, los edificios mostrencos, que son aquellos de gente que muere y no deja herederos. Si se hace un inventario de todo eso, es muchísimo lo que se puede hacer por la vivienda desde el punto de vista social. En Inglaterra los jóvenes estudiantes, ahora es un lío terrible, ¿no? Pero pueden alquilar viviendas con interés social. Es decir, abandonar el tema de la vivienda al mercado sería como abandonar la medicina, la salud al mercado. Cosa que hacen países como Estados Unidos, donde una operación cuesta $150,000 y hay gente que se muere porque no se puede operar, ¿no? Eso es una barbaridad. Lo mismo con la educación, con la enseñanza. Dice, gracias a todo esto yo pude mandar a mis hijos a la universidad. Acá la gente no solamente los manda gratis, sino que vienen de Colombia, de Perú a estudiar, ¿no? Entonces hay cosas que no pueden estar en el negocio. Y cuando el Estado se retira, caso máximo Menemato, ese lugar lo ocupa el mercado. Y al mercado no le interesan las personas. Eso lo dijo Soros. El mercado es amoral. Algo sabe del asunto, ¿no? George Parece Soros, que sí, ¿no? El empresario húngaro fundador del grupo IRSA. Y hablando justamente del grupo IRSA, y también hablando de esta cuestión que vos estás poniendo en cartel en esta última respuesta de que no se puede dejar las cosas libradas al mercado, en estas últimas semanas hubo acuerdo entre el bloque del PRO y el bloque del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires para sacar un número de leyes, muchas de ellas ligadas a cuestiones arquitectónicas, ¿no? Y cuando yo pensaba, cuando se plantea una especie de intercambio en el que el gobierno nacional va a tener algunos lugares en zona sur para hacer un plan de viviendas sociales y a la vez le permite al PRO hacer torres en el barrio de Caballito, yo pensaba, ¿por qué desde el Estado no se pensó al revés la cuestión? ¿Por qué no hacer esas torres en la zona sur de la ciudad y por qué no hacer las viviendas sociales en el medio del barrio de Caballito? Bueno, todo un tema. Ahora se habla de la isla de Marqui. Esta tarde a las 7 se pasa un documental de Pino Solanas. Yo no voto a Pino Solanas, pero soy amigo de él y todo lo que dice de las mineras y de las torres y de Marqui es cierto. Es un estudioso y un hombre coherente de su pasado con la actualidad. Es cierto, entonces hoy va a pasar un documental sobre la isla de Marqui. No se puede pasar por ahí y decir, ah, qué bueno para un polo de tal cosa, ¿no? Hay cosas existentes allí, porque además todas las torres que se sigan poniendo en el borde de Buenos Aires, en la ciudad deportiva, en la ampliación de Puerto Madero, es más autos que van a venir a la capital federal. Ahora se está por hacer un nuevo Nordelta, que es un país ya, tiene su propia policía, sus propias normas, etcétera. Un nuevo Nordelta, ¿qué quiere decir? Más autos en las autopistas, más ensanche de autopistas, más autos adentro de Buenos Aires. Motores que están hechos para dar 200 kilómetros avanzan más despacio que las bicicletas. Se fabrican 4.000 autos por día. Nacen 2.000 bebés por día. Hay algo que no anda ahí. Respuesta de los que hacen eso. Ah, pero da trabajo. Da trabajo, pero hay que ver para dónde va ese trabajo. ¿No? Esa es una cosa inteligente y no solo da trabajo. Cuando se dice da trabajo, quiere decir que no hay ninguna otra razón inteligente para hacer algo. Por último, agradeciéndote esta gentileza de que pases por aquí por la retaguardia, estamos charlando con el arquitecto Rodolfo Livingston. Me gustaría consultarte justamente a propósito de cómo ves los planes de viviendas sociales, no solo los que sean en la Ciudad de Buenos Aires, sino que ya tienen alcance nacional y que resolvieron el problema de poca gente comparada con la cantidad de gente que tiene el problema, pero a la vez es la primera vez en los últimos años que se piensa un plan integral más o menos serio, ¿no? Bueno, a mí en principio y en general me parece muy bien, porque hay créditos que salen justamente del mercado, los intereses, con intereses más bajos. Se pretende incluir a la clase media, a gran parte de la clase media, que es casi todo el país, ¿no? Es decir, que me parece bien, y sobre todo me parece una intención social, como casi todas las que provienen del gobierno de Cristina, ¿no? Van para el buen camino, para el buen lado. Ahora, lo mismo en vivienda pasa una cosa, que dicen cuántas vamos a hacer, cuántos créditos damos. Eso no es una pavada, es importante. Pero no existe la palabra cómo. ¿Cómo son las viviendas sociales? ¿Cómo han sido siempre las viviendas sociales? Casitas en fila con el mismo tanquecito de agua, ¿no es así? Sí, sí. O monoblocks, que después, si uno pasa 6 meses después, no digo un año después, y la gente los ha transformado, les ha sacado el techo, ha construido arriba, les ha levantado cercos, se las ha inventado para poner el auto, que nunca se prevé el auto, se cree que los pobres nunca tienen auto. Entonces, no puede ser que se repita ese paradigma de vivienda para los pobres son todos igualitas y los únicos que tienen derecho a individualizar su casa es la clase media un poco más alta. Eso hay que cambiarlo. Yo voy a hacer un esfuerzo por llegar a la cúspide del gobierno y plantear esto, porque a mí me gustaría que este gobierno sea reconocido no solamente porque hizo más vivienda, porque está interesado en el tema de la vivienda y no solo en el mercado, sino porque cómo quedaron esas viviendas. Ahora, por ejemplo, recorremos la época peronista que en vivienda todavía queda, el barrio de Vita, además en todas las ciudades debe quedar algo. Y decimos, pero qué buenas fueron los hospitales que hizo Ramón Carrillo. Qué interesante el barrio de Vita. Es decir, hubo una arquitectura distinta. Yo no digo que debemos copiar esa arquitectura porque es otra época, pero debemos pensar en el cómo, ¿no? No solamente en el cuánto. Yo he leído artículos larguísimos donde no hay un solo cómo, donde las viviendas se reforman, o dice allí, porque tienen materiales muy feos, muy malos, o porque hay hacinamiento. Y yo, que estoy especializado hace 56 años en reformas, tengo una cantidad de casos, pero increíblemente distintos, ¿no?, a la mera el mero reciclaje o la reparación. Muchísimos casos. Entonces, lo que pasa es que hay una ausencia en todas las universidades del país y del mundo de la especialidad arquitecto de familia, que yo he inventado. He escrito un libro que se llama El Método. Pueden entrar en mi página, pueden ver todos los libros. Hay uno que ya está puesto gratis en la página, que es Cirugía de Casa, en donde voy transmitiendo mi experiencia y consejos, pero ninguna universidad. El único país que se interesó por difundir esto fue Cuba. Yo fui durante 10 años y se logró armar una red de consultorios de arquitectura donde la gente puede ir a ser atendida y no llamar simplemente un albañil, porque el albañil sabe levantar los muros, pero no sabe a dónde. Claro. ¿Y por qué sucede esto de que no se piensa un cómo? Porque los arquitectos siempre han tenido papas y príncipes a lo largo de la historia de la humanidad. Las casas las hicieron siempre el pueblo, con tradición cultural, porque no, los terrenos no tenían precio, era todo más sencillo. Es decir, nadie sabe quién hizo la casa de Aristóteles, quién hizo la casa de Demóstenes, nadie sabe, porque la hizo como todos los demás, el Imperio Romano, los barrios. Claro. Y los arquitectos estaban para hacer pirámides, tumbas y palacios. Y bueno, recién hace menos de 200 años empezó a complicarse la cosa, hace falta un nuevo especialista, y nadie se ha dado cuenta, ¿no? En realidad, si pegamos un salto hacia atrás, hasta 1850, lo que no es tanto, un poco más, no había dentistas. A nadie se le había ocurrido la especialidad de dentistas. Los peluqueros sacaban las muelas. Bueno, estamos en esa misma posición con respecto a la vivienda familiar. Rodolfo, te agradecemos enormemente estos minutos para tratar de meternos en estos temas que nos agobian la vida cotidiana en las grandes ciudades, pero que nos detenemos poco. Bueno, yo voy a seguir haciendo lo que pueda, escribiendo y demás. Tengo una vocación por ayudar a los demás, que toda la gente sana la tiene. La felicidad humana se compone de la felicidad familiar, personal, y también de hacer algo por el ámbito social. ¿Cómo es la Así página? Que a mí me encantó hablar por radio con ustedes. ¿Cómo es la página de ProAMBA? Y se pone ProAMBA, y si quieren entrar a la mía, se pone Rodolfo Livingston en Google, y solo ahí aparece una cantidad de notas, sobre todo Estudio Livingston, donde está mi modo de trabajo, en fin. Cosas que también, y está el libro, Cirugía de Casa, que ayuda a mucha gente. Mucha gente me ha llamado y me ha dicho, no me conoces, pero yo hice mi casa impulsado por estas ideas. La página del estudio es www.estudiolivingston.com.ar, y la página de ProAMBA es propamba.wordpress.com. ¿Se dice así? Mira qué bien, no sabía. La seguimos, Rodolfo, gracias. Bueno, un abrazo. Chao. Hemos charlado con el arquitecto Rodolfo Livingston, como decía antes, nos ha ayudado a pensar un poco esta cuestión agobiante de la vida cotidiana en las grandes ciudades, no solo en Buenos Aires, sino en otras grandes ciudades del país, que lejos de empezar a pensarse para dar la vuelta, en realidad todo lo que uno ve es que se va hacia más espacios de concentración, y las propuestas que se sacan a la luz son estas, ¿no? Del Metrobús, que digamos trasciende por la gran ciudad, pero que a la vez quita autos de avenidas que antes eran utilizadas para que esos autos avanzaran por allí, y que ahora se van, como dice Livingston en su nota de página 12 de hoy, a otras calles y congestionan esas otras calles. Es decir, que se soluciona el problema a medias, porque en realidad no se piensa la ciudad de manera integral. Y me parece que el eje de todo es esto de la sensibilidad social, ¿no? Es para qué se piensan las cosas, ¿no? Si se piensan las cosas para que vos llegues más temprano al trabajo y tengas más horas de trabajo, en realidad estás cambiando un problema por otro, ¿no?